Impactos ambientales del terremoto y tsunami en Chile. Réplicas ocultas de la catástrofe. Coproducción de Radio Biobío y Fundación Terram. Las primeras acciones luego del 27F correspondieron, lógicamente, a brindar ayuda a las víctimas y restablecer los servicios básicos para comenzar a volver a la normalidad. Luego se da inicio a la reconstrucción, proceso que no ha considerado la perspectiva ambiental, poniendo en riesgo la salud de las personas y de los ecosistemas. Hoy presentamos Agua, las lecciones de una emergencia. Entre las múltiples consecuencias del 27 de febrero del año 2010, hay una que pudo generar importantes consecuencias en la salud de la población. Se trata de la rotura de cientos de tuberías y matrices de agua potable, así como los graves daños sufridos por las plantas de potabilización y de tratamiento de aguas servidas, lo que significó, por ejemplo, la inmediata interrupción del suministro de agua para buena parte de la población de la zona centro-sur del país, así como una serie de problemas que generaron consecuencias en el mediano y largo plazo. En la región metropolitana de Santiago, el servicio de agua potable se fue normalizando dentro de la primera semana después del terremoto. En las regiones del Maule y Biobío, los problemas de abastecimiento se mantuvieron transcurridos 2 meses del megasismo. Esbío informó que tras el terremoto más del 80% de la población quedó sin suministro de agua potable, la población afectada, y casi el 60% de las plantas de tratamiento de aguas servidas quedaron inutilizables. A fines de abril de ese año, aún 2.500 personas seguían sin abastecimiento de agua potable en la región del Biobío y otras 56.000 sufrían problemas con la presión del suministro. Allí el movimiento telúrico provocó roturas de redes y de plantas de suministro, problemas frente a los cuales la sanitaria Esbío se vio sobrepasada, manteniendo a miles de clientes en ciudades como Arauco, Coronel y Lota con problemas de presión de agua e interrupciones intermitentes del servicio durante un periodo prolongado. La Seremi del Medio Ambiente del Maule, Mariela Valenzuela, se refiere a la gravedad del problema que se registró en este ámbito, en esa región. Bueno, yo creo que los puntos más complejos en este tipo de catástrofes son justamente la falla en todos los sistemas de plantas de tratamiento y que conlleva, digamos, una contaminación aguda de los cursos de agua que reciben los riles tapados y que empiezan a recibir riles crudos. Lo que sí son agudos, pero de corto tiempo. El restablecimiento del servicio se vio obstaculizado durante los primeros días por la falta de suministro eléctrico, los problemas en las comunicaciones y también la situación caótica general, por lo que fue necesario implementar la distribución de agua a través de camiones aljibes para una parte importante en la población. En el Maule, el problema revistió menos gravedad, así lo asegura el Seremi de Salud del Maule, Hans Lügenstrass. Talca, por ejemplo, Talca estuvo sin agua potable por un periodo de tiempo bastante menor, por cerca de 3-4 días sin agua potable. Como Seremi lo que hicimos fue ver cuál era el grado de cloración y hacer las muestras bacteriológicas para ver que el agua fuese efectivamente potable. Constitución estuvo desde el 27 de febrero hasta el 30 de marzo sin agua potable. Muchos sectores rurales también sufrieron de ese problema y se suplió principalmente mediante la utilización de camiones aljibes. En efecto, en todas las regiones afectadas, los sistemas de agua potable rural sufrieron los mayores daños y, en consecuencia, demoraron más tiempo en ser restablecidos. La región del Biobío fue la mayor afectada por los problemas de suministro. Así lo reconoció Pedro Navarrete, Seremi de Medio Ambiente del Biobío. Lo principal fue la falla de los sistemas de tratamiento, que, bueno, volvieron a la condición anterior a su construcción y desgraciadamente la velocidad con la que esto se recuperó no fue la que uno podía haber esperado, y esto fue producto de que había otra urgencia. Frente a la falta de suministros de agua potable en Concepción y Talcahuano, los habitantes volvieron sus ojos a antiguas fuentes de agua natural, las vertientes de los cerros y también las lagunas. No existen estimaciones oficiales, pero lo cierto es que esas fuentes jugaron un rol fundamental para miles de personas en los meses posteriores al terremoto como una fuente estable y segura de agua, hasta el punto que ha permitido revalorizarlas. Y de hecho han surgido una serie de iniciativas orientadas a protegerlas y optimizar su uso. Así lo señala el Seremi del Medio Ambiente de la región del Biobío, Pedro Navarrete. El terremoto hizo también mirar qué es lo que teníamos y se explicar ya que ocurrió en Talcahuano, por ejemplo, había, no sé, 12, 15, 20 despiertos, en las cuales la gente nos recordaba que estaban allí y iban a pasear los cerros y tal. Y cuando no hubo agua, cuando no hubo estacionamiento de agua, bueno, la gente siguió funcionando y nos entregó agua para tomar, agua para cocinar, para lavarse, en fin, o sea, y hoy día nosotros, en la medida de nuestras fuerzas, estamos apoyando la recuperación de esta vertiente. También la Universidad de Concepción, a través del Centro EULA, hizo un trabajo de seguimiento, intentando proyectar y sistematizar el uso de las lagunas a futuro, como cuenta Oscar Parra, que es académico de esa universidad. Nosotros vamos a plantear un proyecto piloto ya de utilización de estas lagunas ante estado de emergencia. Y todas las lagunas están aptas para ser potabilizables. Ya, el próximo año Concepción va a contar con un sistema de emergencia de potabilización. En cuanto al sistema de alcantarillado, a medida que pasaron las semanas después del terremoto, la situación se fue lentamente normalizando gracias al trabajo de cuadrillas que realizaron una intensa labor de reparación y reemplazo de ductos y matrices de distinto tamaño. En primera instancia, las empresas distribuidoras, en coordinación con las autoridades de gobierno, priorizaron la distribución de agua potable, postergando las plantas de tratamiento de aguas servidas, las que en algunos casos, especialmente la octava región, demoraron varios meses en volver a funcionar, lo cuenta el gerente de desvío, Claudio Santelices. El día del terremoto y en adelante nosotros cambiamos nuestra prioridad en la operación y tuvo como primera prioridad restablecer el servicio de agua potable y en paralelo, pero como una segunda prioridad, pero en paralelo, ir analizando el servicio de alcantarillado. Lo que hicimos nosotros fue cambiar las prioridades de abastecimiento de insumos y lo que hicimos fue, por ejemplo, todo el petróleo que teníamos se priorizó para usar en los procesos de producción de agua potable. El gas cloro, que otro insumo importante para los procesos de desinfección, se priorizó para los procesos de producción de agua potable, incluso sacarle insumos a los procesos de descontaminación, entiéndase a las plantas de tratamiento de agua servida, y esto con la autorización de la autoridad sanitaria, en este caso la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es el ente regulador nuestro. En lo que respecta al agua para uso agrícola, una de las consecuencias sanitarias más graves se registró casi 2.000 kilómetros al norte del epicentro, en la ciudad de Antofagasta. ¿Por qué? Bueno, porque el sismo destruyó por completo las instalaciones de la empresa Occidental Chemical o Chemical en Talcahuano. Esa planta es la única productora de cloro del país. Así, desde todo Chile, las empresas de agua potable se vieron forzadas a recurrir a los stocks de cloro existentes, priorizar su uso y, en última instancia, importar ese elemento. Esa escasez de cloro obligó a priorizar la potabilización del agua por sobre el tratamiento de aguas servidas. Y, en la ciudad de Antofagasta, la empresa Valleza, Sociedad Anónima, optó simplemente por reducir los niveles de cloro por debajo de los límites permitidos en una planta de tratamiento de agua destinada al riego agrícola en el sector de La Chimba. Esto provocó un brote de gastroenteritis que afectó a más de 30.000 personas entre marzo y abril y que dio lugar a un sumario sanitario y a una multa de 500 UTM contra la empresa Valleza. Pero además se presentó una denuncia penal en tribunales, y la Fiscalía Local abrió una investigación que quedó a cargo de la Brigada del Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones. Las acciones legales buscan, entre otras medidas de reparación, que Valleza se haga cargo de los gastos que implicó para el Estado la implementación de una campaña de vacunación contra la hepatitis A que se aplicó en la región de Antofagasta, a raíz de esa epidemia. El agua está, de más decirlo, es un elemento vital para la vida. Hasta el punto que la comunidad internacional definió recientemente el acceso al agua como un derecho humano. Su potabilización y también distribución segura en la sociedad moderna representa un desafío que resulta aún más complejo de enfrentar ante situaciones de emergencia. Se trata no solo de hacer llegar el agua a la población, sino que cumpla con requisitos mínimos y llegar también libre de contaminación hasta el consumidor final. En Chile, la acción de las autoridades sectoriales, en coordinación con las empresas involucradas, conjugado con lo que parece ser una cierta cultura sobre el manejo del agua en la población, parece haber evitado un daño mayor tras el terremoto. Si bien No existen datos epidemiológicos exhaustivos ni estudios sistemáticos al respecto. Todo parece indicar que el país sorteó con relativo éxito la emergencia hídrica y se evitó que se produjeran daños mayores en la salud de la población. Impactos ambientales del terremoto y tsunami en Chile. Réplicas ocultas de la catástrofe. Programa coproducido por Radio Biobío y Fundación Terram. Realizado por los periodistas Luz Fariña, Cristiano Paso y Paulina Vera.